Y nos vamos también fuera de esta central porque tenemos comunicación a esta hora en directo con el presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados, Dionisio González Otero. Muy buenos días. Hola, muy buenos días para todos aquellos que nos siguen. ¿Cómo y buenísimos días para los salmantinos porque, como digo, en estos momentos se está procediendo la entrega de 330.000 euros de los últimos premios que el Euroboleto ha dado en tierras castellano-leonesas, en este caso en la preciosa, bonita ciudad de Salamanca. Estupendo, eso es. A mí me encanta de poder ir repartiendo premios, porque cuanto más premios repartimos es que más estamos produciendo, más está vendiendo, porque siempre va proporcionado, ¿no? Por lo tanto, para, como dice el refrán de la abuela, para cosechar hay que sembrar. Nos encanta ir repartiendo premios por todos los lugares de España, que bien seguro que están bien merecidos. Y dejando con esto, con este tipo de entrega de premios, dejando a la Organización Nacional de Ciegos Españoles una vez más y en otro tema más como auténticos mentirosos, porque se les ha llenado durante meses y años la boca diciendo que no se comprara el producto de la OIT porque no se pagaban los premios. Pues fíjese, ¿por dónde? Llevamos 26 años repartiendo premios, ahora nos van a decir de que no cumplimos cuando llevamos 139 resoluciones judiciales ganadas a estos señores de la ONCE, que yo les tengo un respeto admirable a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, pero no a sus representantes. Sus representantes me parecen un fatídico ejemplo el que dan. Parece mentira que le hayan dado el premio a la Concordia, que lo vamos a denunciar y pediremos que le den el premio a la discordia, porque más discordia no se puede sembrar. Arremeter contra los más débiles, contra sus más semejantes, contra un colectivo de las más semejantes características a las de ellos, y ellos se miran al ombligo y se creen que son los únicos que tienen necesidades o que tienen derechos. No, hombre, hay que vivir y dejar vivir a los demás, que todos cabemos en esta sociedad. En este mundo de Dios hay para todos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es jugar con esas herramientas que tenemos todos o cada uno de la mejor manera, pero no desprestigiando, descalificando gratuitamente, pero durante 26 años. Madre mía, no se les cae la cara de vergüenza. Pero es que no se han dado cuenta que ningún juez les da la razón. Y siguen. Yo ya me he propuesto que si ellos llevan 26 años desprestigiándonos, descalificándonos, denunciándonos por todos los juzgados de España de rigurosas falsedades, como decir que nosotros nos aprovechamos de los discapacitados, que no pagamos los premios, que rigurosamente falso, se lo tiene dicho la Audiencia Nacional. No, mire usted, no hay delito de estafa porque se pagan todos y cada uno de sus premios. No tiene ni una sola denuncia por impago de premios a esta organización. No hay delito de contrabando porque cumple con todas y cada una de sus obligaciones. No hay ningún delito de contra la Hacienda Pública. Por algo será, porque la Hacienda Pública nunca se ha personado, como dice la Audiencia Nacional, en ningún caso, nada más que es la ONCE la que está insistiendo. Eso sí, yo también tengo que aclarar ante los que nos siguen, sobre todo aquellos que se puedan incorporar nuevos y que no hayan escuchado en ningún momento, pues refrescarles un poquito la memoria, que el señor Montoro tiene tanta culpa como la ONCE, porque si de una vez por todas no hubiera dado nuestro sorteo propio, la ONCE ya no podría abrir la boca y acusarnos de lo que es rigurosamente falso. Ya no se podría valer de esa justificación barata, porque ya le ha dicho la Audiencia Nacional, y si algún problema tiene de autorización administrativa, que eso lo reconocemos, que no nos han querido dar ese reconocimiento de una autorización administrativa, que se la han dado a todo el mundo, a los casinos, a los bingos, a las máquinas tragaperras, apuestas de caballo, carreras de galgo, un largo etcétera, juegos de todas las clases por las televisiones, claro, contra las televisiones no se meten, no, eso ya tiene mucho peso, tiene mucha fuerza. Solo se tienen que meter con los débiles. También se han reconocido juegos por internet, como he dicho en otras ocasiones, casinos, bingos por internet, el póker por internet, de todo. Oiga, y nosotros, el patito feo, a nosotros solo es a lo único que se nos deniega una autorización administrativa sobre el juego. Ah, porque es que están los invidentes que ya lo tienen. Hombre, pues entonces cuando haya una cafetería que ya no abra ninguna más, ni un hotel, ni un restaurante. Mire, que me den a mí el monopolio de los restaurantes y pongo un restaurante de grande como el campo de fútbol. Y luego que tengan aquí todos allá. Pero qué sin razón es esta. Claro, a mí me produce pues hasta dolor que haya señores que se las dan de inteligentes en el gobierno, que se les llena la boca representándonos a todos, a los que les votan y a los que no les votan, cuando no se representa nada más que sus propios intereses. Porque, hombre, una cosa tan sencilla como solo respetar lo que dice nuestra Carta Magna, la Constitución Española y el Tratado de la Unión Europea, nacido como el Tratado de Maastricht, luego no sé qué otro nombre se le dio luego después, a posteriori, ahora será el Tratado de Roma, y así sucesivamente. Pero la Unión Europea, oiga, si están prohibidos los monopolios, ¿por qué tienen que estar poniendo ustedes puertas al viento? Si es contrario a derecho. Si aunque no nos tenga reconocido, no nos puede usted sancionar, porque si el juego está autorizado y despenalizado, no puede ser sancionado, no puede ser perseguido. Si el artículo 35, como leí ayer, dice que todos los españoles tenemos primero el deber y después el derecho al trabajo y a la libre elección de profesión o oficio, ¿por qué voy a tener que hacer lo que usted quiera? Como la dijeron en una ocasión a nuestra secretaria general, oiga, váyase usted a vender fruta a los mercadillos, y va en silla de ruedas y le faltan las dos piernas. Y lo que le ofrecieron era que se fuera a los mercadillos en lugar de vender lotería. Por cierto, luego se retractó y dio un ejemplo extraordinario. No voy a descubrir de dónde vino. O lo puedo descubrir. Venía de un juzgado y luego dio una sentencia extraordinaria, pero sumamente extraordinaria. O sea, dio un antes y un después desde entonces. Y luego reconoció que no era como le decían estos señores de la ONCE, que cuando llegan a un juzgado diciendo que somos unos delincuentes, que nos estamos aprovechando de los discapacitados, que no pagamos los premios, que estafamos, que hacemos contrabando, como salió en el año 96 diciendo que habíamos sido detenidos una organización, desarticulada una organización por contrabando. No especificaban qué clase de contrabando. Ala, para que la gente creyera que es que estábamos contrabando, haciendo contrabando de drogas o de armas o qué sé yo. Ala. Y les recuerdo a todos los ciudadanos que nos han tenido cuentas bloqueadas durante 12 años, desde el año 96 hasta el 2008, y luego las tuvieron que levantar. Y había como 1.000 millones de las antiguas pesetas. Oiga, si las tuvieron que levantar porque no tenían razón. Y venían por Hacienda, por el señor Montoro, ahora, antes sería otro ministro, por supuesto. Ya no me recuerdo qué ministro le correspondería en aquel momento. Pero lo que está claro es que es una sinrazón total y absoluta la que tienen contra la OI, solo por proteger un monopolio que está prohibido. Los monopolios en toda Europa, ya lo dice la Audiencia Nacional, los monopolios están prohibidos en Europa, no solamente en su bien, en su espíritu. Pues ya, blanco y en botella, si quiere usted se toma Coca-Cola. ¿Quién se lo va a prohibir a usted? De llamarlo como usted quiera. Pero lo que es. Y no podrá ser de otra manera. Por lo tanto, sigo con la inquina de que si estos señores de la ONCE llevan 26 años desprestigiándonos y descalificándonos, yo me voy a tirar otros 26 años, de no ser que estos señores rectifiquen el acoso y derribo para acabar con esta organización, me voy a tirar 26 años demostrando lo egoístas, lo avariciosos que son y que no respetan ni los derechos democráticos de nuestra Carta Magna, la Constitución Española, ni los tratados de la Unión Europea. Solo para lo que les conviene. Lo que no les interesa, se salen de ello. Ah, cogen la puerta de atrás y se salen. Y ahí se quedan ustedes. Eso no va conmigo. No, señor. Les voy a recordar un artículo. Ayer les recordaba el artículo 35, el artículo 14 de la Constitución Española. El artículo 41 dice: los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Y nosotros, les voy a dar datos de lo que hemos pagado de seguridad social el año pasado, el 2016, cerrado el año. Hemos pagado de seguridad social, a ver dónde tengo este dato, vamos a ver, de seguridad social hemos pagado 1.064.328 euros de seguridad social como empresa, más lo que se les ha retenido a los trabajadores en su nómina en la cuota obrera. 1.064.000 euros. Pero de IRPF también hemos ingresado al fisco de nuestros trabajadores, por supuesto, 613.369 euros. Pero fíjense qué curiosidad. Solo con 402 personas que estamos en seguridad social, porque a los 3.000 vendedores no nos dejan de tenerlos en seguridad social. Si los tuviéramos en seguridad social, aportaríamos más dinero. Mire, de premios hemos pagado más de 2,5 millones de euros en premios el año pasado. Pero también tiene una retención en los premios gordos del 20%. Quiere decir que entre seguridad social, que es 1.064.000 más 600.000 de IRPF, más las retenciones de los premios y de algunos otros gastos que me he dejado en el bolsillo, como pueden ser retenciones de IVA y etcétera de nuestra organización, en cosas que tenemos que consumir, pues pagamos como 3 millones de euros al fisco. Ah, para recoger ese dinero no somos malos, pero para reconocernos el derecho legítimo que nos corresponde, no, ahí nos ponen zancadillas y empujones. Para darnos nuestro sorteo propio y que la ONCE no nos pueda ir desprestigiando por todos los rincones de España, no, eso no. No, porque es que entonces le quitan a la ONCE el monopolio, pobrecillos. Les estamos quitando un derecho legítimo. Un derecho legítimo que le dio Franco en la era de la dictadura. Bueno, antes de que se instaurara ya la dictadura, en el año 39, antes de terminar la guerra, ya se lo dieron. Que me pareció muy bien, porque tenían causa justificada. Pero ¿cómo ahora se atreven a poner zancadillas y empujones a los que, como ellos también, queremos encontrar soluciones reales de integración sociolaboral, político, deportivo y cultural, que es lo que nos ocupa y preocupa en esta organización, y de cumplir con todas y cada una de nuestras obligaciones, que así lo reconocen todos los jueces que se han pronunciado, que, como he dicho, son más de 139 resoluciones, porque cada mes va saliendo alguna más. Cada vez salen menos, porque es verdad que ya no salen tantas como al principio, pero siguen saliendo. Mire, les voy a recordar a todos los oyentes también el artículo 49 de la Constitución Española, para que sepan que yo no critico por criticar, si hemos estado callados como corderitos, si solo no hemos preocupado de la productividad, productividad, productividad y productividad, sin que nadie nos pudiera distraer de lo que es ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Pero claro, llevamos 26 años aguantando, ya ha llegado a rebosar el colmo de los colmos. Y ahora ya tenemos que atacar a estos señores como se merecen, porque ellos sí que son rigurosamente falsos, porque ellos sí que son rigurosamente injustos, porque ellos sí que son rigurosamente ilegales, porque los monopolios no están permitidos. Están en Europa y en Estados Unidos, sobre todo, sumamente castigados y penalizados con grandes sanciones. Y algún día nos tendrán que dar una sanción del daño y perjuicio que nos vienen ocasionando durante estos 26 años que llevamos ejerciendo la actividad del juego. De 28 años que tiene constituida esta organización, ahora en marzo lo ha hecho, ahora, el día 15, de 28 años llevamos 26 años ejerciendo la actividad y ningún juez nos ha quitado la razón. Solo dice que si tenemos algún problema de autorización administrativa, la administración conoce y puede corregir sobre ese ámbito. Y digo, hablando de la administración, artículo 49 de nuestra Carta Magna, la Constitución Española. Señores políticos, respeten lo que ustedes legislan, las leyes que ustedes legislan, que las legislan ustedes. Y dice, artículo 49, que lo puede ver cualquier ciudadano en la Constitución Española, en Google, entra y lo verá, el artículo 49 de la Constitución Española. Dice, los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos, al resto de los ciudadanos. Oiga, respétenlo, trátennos por igual, si con que nos traten por igual nos conformamos, si es que nos están tratando por desiguales, decía el señor Miguel Durán, cuando era director de la ONCE, no tratar por igual a los desiguales. No, ustedes nos tratan a nosotros peor. Ya no el señor Miguel Durán, que ya no está en la ONCE. Los que se han quedado ahí, que son peores todavía que el señor Miguel Durán. Los que se han quedado ahí. El señor Miguel Durán era el director general, pero por encima del director general está el presidente y el resto de la Junta Ejecutiva. Y ellos seguramente que eran los que obligaban al señor Miguel Durán que ejecutara según qué acciones, que han sido fatídicas para la organización impulsora de discapacitados, pero lo ha sido peores para otras asociaciones que no han sido capaces de aguantar chaparrón. Nosotros, así todo, aguantamos el chaparrón, 26 años cubriendo cada vez mayores objetivos, cada vez pagando más premios, cada vez pagando más seguridad social, cada vez pagando más IRPF, cada vez pagando más impuestos de actividades económicas, cada vez pagando cada vez más retenciones de IVA, y sigue y suma y sigue y suma, y que todavía tengan el atrevimiento de manchar el honor que le merece a esta organización y a este colectivo. Es que no podemos callar por más tiempo, y voy a resultar pesado, lo sé, pero desde luego tengo que quitarle la máscara a estos señores de la ONCE. Hasta que ellos no dejen de arremeter gratuitamente contra esta organización, seguiremos demostrando lo sinvergüenzas, lo egoístas, lo avariciosos que son y que no respetan los derechos democráticos constitucionales ni de España, ni de Europa, ni de ningún lado. Solo quieren lo ancho y también lo estrecho del embudo. Lo quieren todo. Si alguna vez tuvimos lo estrecho del embudo, también nos lo quieren quitar. También han pretendido meternos en la cárcel. Y le ha dicho la Audiencia Nacional que no, señor, que le hemos dicho por activa y por pasiva que esto no es ningún delito penal. Que se lo hemos dicho ya todas las veces que cabe decírselo, que ya no se puede recurrir más veces. Ahora lo intentan con los medios de comunicación, que se gastan un dineral en publicidad, y no todos, pero sí algunos, como fue La Sexta en su día, para desprestigiarnos de falsedades. De falsedades. Porque si hay alguna denuncia puesta por infracción administrativa, se tiene recurrida. Y ya veremos a ver en qué acaba. Como las 139 resoluciones también las abrieron en su día, se recurrieron y fallaron a favor nuestro. Por lo tanto, hagan frente a la realidad, que se quiten la venda de los ojos y que admitan a la más sana, justa y necesaria competencia que todos los ciudadanos españoles están enfrentados a ella, trabajando con sus mejores herramientas. Gastando publicidad, muy bien. Que tienen además la suerte de tener como amigos a los presidentes de los gobiernos como señor Felipe González, señor Aznar, señor Zapatero y señor Rajoy. Muy bien. Hola ahí. Su salero de tener esos buenos amigos. Pero esos señores amigos no se pueden permitir el lujo de que por amparar un monopolio que está prohibido, por amparar a sus amigos, arremeta contra la competencia de sus amigos. Una competencia sana, justa y necesaria donde las haya. Y vamos a desenmascarar tanto a la ONCE como al gobierno. Y vamos a seguir pagando como lo venimos haciendo, porque esto, como digo, lo vienen insistiendo durante 26 años. Nosotros no hemos dejado de crecer durante esos 26 años con todas las zancadillas y empujones y palos a las ruedas que nos han puesto y muchas veces a la cabeza. Y nos hacen de gastar un tiempo brillante y un dineral yendo con nuestros nuestros abogados para un sitio, para el otro y para de la moto. Un tiempo brillantísimo que le podríamos dedicar a lo que a nosotros de verdad nos gusta dedicarlo, a la productividad, a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente, con nuestro trabajo diario, cotidiano, constante, con formalidad, con responsabilidad, con viabilidad, como venimos demostrando durante estos 26 años que hemos cumplido en el ejercicio de la actividad. Y que todavía nos sigan poniendo zancadillas, qué vergüenza. Que sepa todo el mundo quién es quién. Que sepa todo el mundo lo egoístas y avariciosos que son el gobierno. El gobierno nos engaña. La ONCE nos engaña. Nos roba, nos quiere robar el pan de cada día. Los puestos de trabajo, que es lo más importante que tiene el ser humano, porque todo sale del trabajo. Los que tienen títulos, sean médicos, sean abogados, sean iba a decir políticos, yo creo que los políticos son los que menos, pero los demás todos tienen su título para trabajar, no para tener un marco ahí colgado en su salón. No, es para trabajar. Si nos quitan el trabajo, ¿ya qué vamos a hacer? Y eso es lo que quieren hacer con nosotros. Durante 26 años llevan detrás de nosotros. Ningún juez se lo ha permitido. Y confío plenamente que no se lo van a permitir jamás. Porque el trabajo no es ninguna deshonra, señores míos. Mil veces prefiero ser perseguido por este concepto que una sola vez por tener que robar para comer. Pues aunque sea para comer. Pues yo creo que lo dejamos ya por hoy porque... Hemos agotado el tiempo. Sí. Si es que media hora se va en un santiamén. Bueno. Yo, de todas formas... Como siempre, agradecer sobre todo a los ciudadanos de a pie, que son más sabios de lo que nos pueda parecer, porque son los que mejor entienden de las dificultades. No hace falta saber de ortografía, de geografía, de historia, de política, no. Sí, es muy sencillo, vivir y dejar de vivir a los demás. Y sí, sobre todo agradecer esa solidaridad que venimos recibiendo de todos los lugares de España, que si no fuera por su ayuda, por su solidaridad, que muchas veces está siendo gratificada con premios extraordinarios, por un solo euro te pueden tocar hasta 250.000 euros, y por 1,5 euros hasta 250.000 más otros 250.000 del bote, ya es 500.000 euros. Pues Dionisio, lo he dicho, 250.000 para Salamanca hoy. Gracias y buenos días. Un fuerte abrazo para todos aquellos que nos siguen. Hasta pronto.